El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos con todos ustedes, esto es La Neurona, para todo el orbe. Bájelo, don Jorge. Se ve que tiene el volumen alto y yo lo tengo bajo. Me equivoqué de perilla. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Casi le rompe la... Uy, mire, ahora lo veo. Lo pusieron en la espalda para que no lo puedas... Uy, mire qué trabajito. Qué lindo, qué bien que está, ¿eh? Está muy bien hecho. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Está lindo, está lindo. Bueno, tenemos la grilla, esa es la grilla, claro. La famosa grilla. Sí. La mujer del grillo. ¿Qué dice don Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Estoy caliente. No me digas. Y no se trata de sexo. No te lo podemos solucionar. No, no ustedes. Yo, no. La verdad, somos, que estoy un poco descompuesto. Todos varoncitos somos hoy. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Después tenemos algunas noticias con usted que nos va a tener que deleitar. Va a estar lindo. Va a estar lindo. Después vamos a hablar. Bienvenido, obviamente. Cuando hay que tener una bomba, viene don Jorge. Ay, yo me olvidé los fósforos. No, él. C4. Se puso. Es plástico, decimos plástico. Le ponen el bebé, es una criatura. Ay, no traje los fósforos. Esto es radio, querido. Esto es radio, no hace falta fósforo. ¿Y cuándo vamos a salir? Por la camarita, sí, que nos vean. ¿La camarita? No sé eso. Ahora, radio con cámara es una televisión. Es una televisión encubierta. Encubierta o en algún camarote. Claro, o sin cubierta, que sería una llanta. Ya sería llanta. ¿Qué tal, querido Leo? Con esos pelos revueltos hoy, no sé qué se hizo con la cabeza. O sea, había una canción muy vieja que empezaba así con un nene llorando. Se llamaba El extraño de las botas rosas. Un programa en llanta, entonces. Bueno, búsquela, sí, búsquela. No, estamos medio desinflados. ¿Se acuerdan del extraño de las botas rojas que empezaba pero cómo con no, nene llorando? Pasa los días bailando sola en su habitación. No, esa es, no. Sí. Sueña que la descubren para que baile en televisión. Esa es la reina de la canción. Everybody now, no, clap your hand. ¿Sí? Ah, me fui al corac. Happy, ¿qué? No, clap your hand. Ah. No. Empezamos con el pitillo. Tengo unos elementos percutivos que el próximo miércoles voy a traer. Ajá, ¿qué es, una agujereadora? No. Un martillo. Vamos a tener palmetas, algunos cornetinguis. Ah, sí. Unas boludeces muy lindas. Que lo hacía yo solo, pero vamos a hacerlo entre todos. Bueno, podemos hacer improvisar música. No sé si va a salir música, pero bueno. Ojo que llega Bobby Keane, McFerrin. ¿Quién es? Bueno, es un hombre grande ya, ¿eh? Bueno, no importa. Por el rechazo de la gente, escuchen esto. Hay tantas cosas que rechazar a gente, la puta madre. Bueno, sí, el gobierno y la AFA están a punto de dar marcha atrás, así. El mío tengo que hacer así, levantar así el cosito y hacer marcha atrás. Con la fusión de torneos. Yo te digo, una cosa espantosa, me dio vergüenza ajena. Digo, yo prefiero ser de cualquier otro país con esto. ¿Usted qué le parece esto de tener 38 equipos? Porque tenemos que hacer un torneo federal. Porque el que... Si usted hace un campeonato, ¿no? Que tiene 10 equipos de capital y alrededores y 10 equipos del interior, eso es federal también. ¿Para qué vamos a tener 38 equipos? ¿La presidenta de qué cuadro es? De Racing. Ah, igual que el... No, ella es estudiante, creo. Sí, se hizo de estudiante porque ella, la madre, no sé qué. Era La Plata. Claro, era Plata. Sí, son adicto a La Plata, sí. El tema... No. Creo que ellos somos todos adictos a La Plata. Sí, yo también, por supuesto. A mí me gusta... No sé, no. Tiene muchas gracias. Usted, don Leo. Por favor. Es usuario. Él usa La Plata. Hay muchas diagonales, la catedral, está muy lindo. La Plata no interesa. Ajá. ¿Cómo? No sé, la capital de pero la... con ella cumplí tu sueño. Ah, lógico. Hasta tomar el colectivo necesitas. Yo creo que claro. Sí, es verdad. Es necesaria. No es necesaria. Yo creo. Es necesaria. Es necesaria. Para mí, ella se le ocurrió, che, ¿y si hacemos tal cosa? Y los esbirros, escúcheme, don Jorge, yo ahora le dejo decirle todo lo que usted quiera. Los esbirros dijeron, listo, ¿vamos a hablar con Grondona? No, dijo Grondona. No, muchacho, esperemos, vamos a esperar las elecciones. No, después vemos. Muchacho, claro. Claro, a ver si nos sale el tiro por la cola. Tenemos como 50 millones. A mí me parece que no creo que ella diagrame cómo tiene que ser un campeonato. Yo tampoco. Esta idea, sobre estoy todo siendo bueno. Esas ideas utópicas, sabés bien que tiene que venir Grondona. Él sigue, aparte, tratando... de designar a dedo obvio al director técnico de la selección. Hay una elección. Hay 14. Ahora, claro. Con lo que vos decías del torneo federal. Sí. Puede haber un campeonato. Gritan y van todos y votan y levantan todo. Puede haber un campeonato de 38 equipos. ¿Por qué no? Sí, pero ¿cómo no? Pero no de la forma tratando de fusionar el Nacional B. No, nada de fusionar. Y sí podemos elegir de cada provincia. Exactamente. Hacer un campeonato. Que se jueguen independientemente, intercalado con la fecha. Exacto. Un campeonato largo y otro campeonato largo. Sí, hay. Exactamente. ¿Y si sacamos el fútbol a la mierda? No. Usted porque es un amargo, hay otro amargo, hincha de Independiente aquel, y este es amargo mal. ¿Y este hincha de, no sé, de Boca, dice que, pero no sé, no le da bola. Nunca lo vi con un... Eso es otro de lo que corre peligro. Mucha plata, muchas cosas tiradas al pedo, hombre. No, ahora, pero... Saquemos los estadios, hagamos shopping. Lo que dijo Cherkis Vialo. ¿Qué va a ir al shopping si no hay plata? Lo que dijo Cherkis Vialo. Sí. En cierto modo tenía razón. Con respecto al descenso de River. Claro. Porque bueno, pero nunca tuvieron en cuenta las consecuencias. ¿Quién? Los dirigentes del fútbol. Sí. Son lo más parecido a los dirigentes sindicales y a los dirigentes políticos que tenemos en este momento. O sea, son todos iguales. O sea, todos corruptos. No se tienen en cuenta las consecuencias. Pero si perdió. Pero don Jorge, de Grondona dicen que es corrupto. Pero ellos mismos... Y bueno, ¿y cuánto hace? Y hace mucho. ¿Y lo venimos a descubrir ahora? No, por supuesto. Y bueno. Todos los de la AFA, sí, incluido Game, que habla mucho... Sí. Cuando llega el momento, lo votan. Claro. ¿Cómo se sostiene? ¿Por qué? Porque la cartera, billetera Mata Galán, sí, ¿viste? Exactamente. Bueno, don Jorge, pero hay equipos que usan esa guita y la usan bien. Bueno, entonces, muy poquito, ¿no? Entonces no nos engañemos. No, ¿qué? Si la usaran los equipos todavía, te estoy marcando las personas. Bueno, pero algo reparten. ¿Qué? Claro. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, decía la abuela cuando estuvo cumpleaños. Ojo, no solo en los equipos de la A, ¿eh? Vos te, no, no, por supuesto. Las ligas inferiores, sí, sí, distrito... Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, Rodríguez, Moreno. Sí, sí, sí. Ocurre lo mismo. ¿Cómo, vamos, me, cómo me calienta la liga? Vamos, otra. La liga me calienta. ¿De qué color? Porque a mí rojo no. No, negra. Negra tiene que ser. No, ¿no? Sí. Y media negra también. Sí, media para negra. Mí, ¿eh? Morochita. ¿Calada o no? Media negra no, morochita. La media. Ah, la media. Sí, negra, puede ser. Caladita. Haces un fútbol federal, digamos, con los chicos para integrar los chicos al deporte, para hacer la contención, no tenerlo en la calle. Uh-huh. Que yo. Y le cobras un pantalón y una camiseta 140 mangos. Barato. ¿Y de qué vivimos? Bueno, entonces. Barato, 140 mangos, barato. 40 mangos. No sabe, no sabe. Él se anoche, tiene que comprar una carpa. De, anoche de... pasé por Florida. Estoy cobrando 80. Anoche pasé por Florida. Me tiraste con una cala. En la esquina de Tucumán. Ah. Me paró una linda minita y me dijo, ¿querés pasar? Mirá, me salió un verso. ¡Qué impresionante! Y yo le dije, no, estoy trabajando. Vení, papi, a conocer. ¿Y cuánto cobrás? Vení, papi, a conocer. Digo, no, no. Vení, pasá, pasá, ¿no? ¿Sabés que una vez me pasó? Me a 50 metros en el laburo, ¿no? Entonces cuando llego, ¿viste? Ah, claro. Digo, recaliente el tipo. Digo, está la... Acá la negra me quería hacer pasar. Entonces, no se te ocurra pasar. Mm. Digo, ¿por qué? Claro. Porque no salí más. Salí en bola ahí adentro. Te meten adentro, no hay nada. Nada, ni música, nada. No hay nada. Hay un negro adentro que cuando llegás ahí... Temperna. Te querés venir, no te podés venir. Si no, tienen que pagar la copa. ¿Qué copa si no tomen? No, pero acá la consumición mínima claro, tiene que pagar. Hay que entrar. Derecho a entrada. 400 pesos. ¿Eh? 400 pesos. Pero sabés con 400 pesos la pita que me hago. Y ahí te agarran, te saca la campera, el celular, te mete un bolero en el otro y queda en el medio de Tucumán y Florida, ahí sentado en la calle. A mí una vez me pasó... Investigación de riesgo esa noche, ¿te diste cuenta? Impresionante. Qué bueno, qué interesante. Va a seguir, porque la noche es jodida. ¿Quiere que le saque foto? Se, me va a sacar no, foto. No, pero si te dedicas al periodismo de investigación, tenés que entrar ahora. Deme la plata, yo voy. Bueno, vamos a pedirle a la producción. Producción, claro, vamos una a luca, por lo menos. Claro. Ahora, las chicas, espectacularmente feas. Encima feas. No, bueno. No. Vamos a los teléfonos, don Pablo. Voy a decir 0237 bueno. Si está fuera del distrito de Moreno. O fuera... ¿Por qué esto hacía así? Porque justo me agarró tos. Ah. 0237-466-559 o. 15-6154-0359. Le damos las bienvenidas, porque son muchas, porque no damos una bienvenida, damos muchas bienvenidas. Se me fueron las veces. A toda la gente. Voy a seguir hablando yo, ¿sabe, Pablo? Perdóname, pero estoy muy engrupido, ¿no? Sí. Me mojé yo mucho. También. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando realmente desde toda parte del mundo, le voy a mandar un saludo a mi amiga Analía. Analía. Sí, crítica de literatura. Y le dije, yo quiero que usted me traiga algo, algún escrito porque yo se lo quiero leer por la radio. Ah. FM Moreno, 90.1, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí buscás La Neurona y estamos nosotros. Así si buscás otro programa, escuchás otro si programa. No en, el Facebook, en el Facebook pones La Neurona, te haces amigo de La Neurona y ahí podemos... Ya somos 65, estamos llegando a los 70 y queremos llegar a los 100 antes de fin de año. No, ¿ya nos jubilamos 65? No, ya me faltan 9 años. Ay, pero usted dice... Sí llego. Así que le mando un saludo muy grande a esta señora. Bueno, le esperamos. Sí, aparte me va a venir cuando vuelva y yo la vea, esta señora va a decir, el programa es una... O va a decir, estuvo lindo, estuvo interesante, me gustó. No es lo que yo esperaba, pero bueno. El operador muy bueno, que está comiendo, deja algo. Esa bolsa estaba llena, degenerado. No, no, qué feo lo que hace, qué feo. Yo estoy engrupido. Después vamos a mandar otros saludos, que tengo mucha gente acá que nos está escuchando, nos escuchan de Álvaro, nos escuchan de Rodríguez, nos escuchan de Moreno no se escucha nadie. De Pérez García. Bueno. Y Rodríguez Álvarez, Pérez García, qué sé yo, no sé cuántas familias son. No, es un cómico bárbaro. Yo no sé qué, las tablas están perdiendo un artista impresionante. Y eso se lo perdieron, ya está, ya se lo perdieron. Hoy tenemos la... están perdiendo porque no tienen puntería. No. Va a pegarle un tablazo. No. Ya hemos hablado de la actualidad, de lo que más nos interesa en este país, que no son las elecciones, nada. A mí, discúlpeme, ¿no? ¿Eh? A mí, en vez de la AFA, me gustaría más la FIFA. Si quiere, hablamos de la FIFA. Ya hace rato que no. ¿Cómo el pitito? No sé. De la FIFA. La FIFA. Fafufación. Fafociación Internacional de FIFA Association. Asociación. Bueno, vamos a ir al primer tema. ¿Qué dice la FIFA de todo esto? La FIFA apoya. Sí, apoya y se la está poniendo también. Bueno, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar a John Fogerty. Así comemos algo. A ver, no, a John Fogerty no, a Creedence. Ah, Corazones de Piedra. Vamos a escuchar Corazones de Piedra. Un tema ya cuando ya se había separado Creedence y sacó este disco que se llamó The Blues Rangers, de ese disco. Uh-huh. Vamos a escuchar este tema que está bueno. ¿Por qué hay que tener un corazón de piedra para hacer esta pelotudez? Dale, vamos. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada, no cuesta nada. Esto es esto es la Neurona. No podemos pasar el tema de Pimpilena Bizarro. No, por favor. Pimpilena. Pimpilena. Pimpilena. ¿Y por qué es bizarro? Es Pimpilena, no es Pimpinela. Pimpilela. Vamos todos en cana, con esto vamos en cana, ¿eh? Vamos en cana. Escuche, ese grito, ¿sabe por qué? Porque dije Pimpinela. Ah. Señor, volvamos a las noticias. Bueno, dele. Le mandamos un saludo a Drogocop, a nuestra queridísima, la tía Leo. Y vamos a otra tía, la tía buena, la tía gorda. La tía Carrió. Mi amiga, la tía Carrió. Los Cats destruyen todo lo que tocan. Ahora fueron por la pasión de los argentines. Ah, no me digas. Bueno, sí, bueno. Primero el pucho, después la sal y ahora el fútbol. Sí, vio que ahora no le ponen la sal en la mesa. Ah, ¿no? No quiere que la gente se suicide. Está toda presionada la gente, se da cuenta. Si le ponen sal, se va todo al carajo. Qué barro. Es una cosa de loco, mira. Ah, uy, qué dije presión. Carajo, bueno. No, no importa. 037, esto es la Neurona. 466-6559. No, ponemos un mensajito de texto al 15-615-40359. Vamos, no sean dormidos, che. Empiecen a mandar mensajes. Y después vamos a mandar saludos. Bueno, la candidata a presidente afirmó a este periódico que estamos leyendo, que no es otro que Clarín, el que miente, Com, que en el fútbol se va la se ve la verdadera cara de kirchnerista, ¿eh? Toda así pintada de azul y blanca, o de roja y y blanca, no sé. Yo cuando se pinta que van a la cancha, se pinta la sí, cara. Sí, sí, qué lindo. No sé, bueno, no sé, qué sé yo. La de socios entrañables con un mafioso como Julio Grondona, se fue de Boca y se fue a River, no sé. Y que lo único que quiere Cristina es inundar. No hace falta que Cristina inunde nada, porque cuando llueve se inunda todo. Solo, se inunda solo. Así que no hace falta inunde nada, ¿eh? De propaganda política utilizando el fútbol. En donde te agarró la tormenta a vos, se va a haber inundado. ¿Y cómo se llama el intendente de ahí? Y descalzo. Y, pero la lluvia se puso las botas. Se puso las botas. Se habrá resfriado, ¿no? Yo no puedo decir, las puteadas que se llevaron, los que se quedaron en la puente. Porque se puso las botas y se sigue inundando. No, terrible. Pasé gratis, ¿eh? Pasé gratis. Sí, sí. Era una pared negra que se venía. ¿Vio la cuarta? No la cuarta pared. ¿Vio la, el, cómo se llama la parte de atrás del teatro, del escenario? La cuarta. Ah, no, el foro. ¿El orto? ¿Qué? Ah, el, no, el sí, foro, pero foro. El foro, en la parte de atrás, ¿vio? Que es negra. Sí, sí, sí. Hay teatros que son negras, por ejemplo, ¿no? Si que no, no hay un decorado. Si no el foro, bueno, sí, el foro. Bueno, eso se venía hacia mí. Muti por el foro. A una velocidad. No, no sé, y de repente empezó a. Usted tendría que haber dado vuelta y rajar para allá. No enfrentarla, no sea boludo. Claro. No, yo. Volvete. La muerte la quiero ver de frente. Qué mierda, el culo nunca. No. No. Entonces, bueno, pasó esto. Antes que me deshuellen. ¿Cómo antes? ¿Sabes que estuve viendo la película de Belgrano con este chico? Está buena, ¿eh? Mi viejo dijo, esto es una mierda, dijo. Digo, sí. Papá, pero está buena, está bien hecha. Porque el tipo, o sea, Belgrano, el tipo en cuestión, nuestro, para mí, uno, el más grande, si no es el más grande, está ahí. Como este, el general. Como, claro, y hablaba con él que estaba enfermo, en la cama. Ah. Y él se hablaba así sismo. Y decía, ah, sí, sismo se hablaba. Claro. Qué bueno eso, ¿eh? Y se hablaba y hay un diálogo. Y después, bueno, aparecía Tristán, que no era el ojo para allá. Ah, ¿no? No, no, no, era un general. Que habían sido amigos en. Hola, María del Cielo, ¿cómo mi te primo, va? Primo Tristán, ¿se acuerda de su primo Tristán? Claro, bueno, este era un general o un no sé qué, comandante del ejército de los godos. Los godos eran los realistas, digamos. Los godos estaban los godos y los flacos. ¿Eran todos godos? Eran todos goditos. Ya se comía bien antes. Bueno, oh. Una Boca dejó una pobre imagen, pues, ¿qué otra cosa? Se destacó. En el inicio de la gira europea. Discúlpeme a los bosteros, pero cayó 3-1 con el Español. No, pero te demuestra que no pierde ritmo. Claro, sigue. Él como sigue terminó, sigue. Sigue. Va bien así. Claro. Dice, bueno. Es importante para nosotros. Para nosotros, sí, que siga. Con el Español de Barcelona, ¿no es cierto? A 10 días del debut en el Apertura, Falcioni puso en la cancha a 11 tipos, ¿no? Orión, Schiavi, Zitavic, autor del único gol, y Sosa. El sábado se enfrentará al Arsenal de Inglaterra. No, tipo. No puede jugar con equipo. Perdió con el Español de Barcelona, te imaginas con el Arsenal. Sí, bueno. Aguanta, aquí aguanta. Riquelme se lleva la pelota ante Javi López, que es un español. Que está mirando para otro lado y dice, déjalo, déjalo que se vaya solo si se va a caer ahora. Claro, claro. ¿A qué le erra? ¿A qué le erra? ¿A qué le erra? Vamos. Che, me reí mucho, ¿eh? Sergio Araujo, que no sé quién corno es, dijo, mis amigos me dicen que me parezco al Kun Agüero. Bueno, me alegro mucho por vos. Al Kun Agüero. Uy, uy, uy, uy, uy. Le gusta mucho la cumbia y todo eso. Vamos a la propaganda nuestra de la radio, ¿eh? Escuchen Lance, así escuchamos algunos programas y todo eso. Dale, vamos de pueblo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras

Ni los cartoneros, no alcanza. Pero, ¿qué va a salir Macri con un camión a juntar basura? Pero toda la basura en la calle es desparramada, ¿cómo ¿y por qué, es? ¿Y por qué la gente es sucia? No, no es sucia. La gente es sucia. Escúcheme, bueno, vamos a... Yo lo voy a, esta noche lo voy a filmar todo para el miércoles que viene. Bueno, filme todo. Sí, lo pasamos por el canal de... Se lo ponemos ahora vengo. En el Facebook. Así. Ahora va el tema. Ahora va el tema. Bueno, después del tema, vamos a hablar del tema que vamos a tener hasta las 20 horas. Vamos a hablar con Jorge. El tema que nos compete con Jorge. Ahora vamos a escuchar... Sin pete. La Mississippi. Ah, la Mississippi. Ahora vengo. ¿Dónde va? Ahora vengo. Voy a dar una vuelta. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo, yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo eche, solito vuelve, siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. Pero te digo, ahora vengo, y lo que empieza bien siempre termina mal. Medianoche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo, no me esperes más. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, nunca amanezco aquí. Ha sido así y no voy a cambiarlo. Ahora vengo, no me esperes a cenar. Ahora vengo, esto termina mal. Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, yo siempre digo así y ya no vuelvo más. Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. ¿Ya estamos en el aire? Sí. Era una noche oscura. Ahí me cambió la música, ya no me... Se acabaron los gitanos que iban por el Monte Dolo. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Tomá. 0-2-37-466-6559. Mira cómo lo dejó, mirá. Ah. Ahí se puso... Ahora sí parece un gallego. Viejo. Un gallego. Hombre. Vení. No, qué gente alegre que son los gallegos. De Mafalda, no, es Manolito. El número para los mensajes. Che, ¿qué pasa, viejo? Ah, 15-6154-0359. Estamos esperando tu mensajito. Bueno, momento de los saludos de sí. A Estelita Echegoyen. Le mandamos saludos. Le mandamos ya lo tengo acá. A Olga Olmos. Marina Viaba, de que está John Florencia, que estaba chateando recién con la gente de argentino desparramado por el mundo. Qué lindo. Sí, sí. Y ¿a quién más? Tenía acá a Analía, ¿eh? Amores de la Sal es el apellido. Ah, mirá. Qué sé yo, bueno. Es crítica de literatura. Vamos a decir, espero que me traiga algo la próxima vez. Un saludo al Flaco, que estaba de vacaciones, que tiene su programa de radio también allá en Vigo. Y bueno, qué sé yo. Y todo eso. Bueno, listo. Vamos al tema ahora que está acá Jorge con nosotros. Bueno, que cada tanto viene a participar del programa y bueno, a denunciar algunos hechos anacrónicos. Anacrónico. ¿Qué sé yo? No sé, me sí, salió anacrónico. Ana se muere. Son terribles. Uy, me están cagando el tiro. ¿Qué es? Se puede llegar a ser un mal crónico, bueno. Ah, sí. Pero es así. Se trata del salario del municipal. Sí, sí. Nada más que eso. Son todos trabajadores y, bueno, sufren los mismos problemas que sufren todos los trabajadores. Del salario, pero ahora no se le echa más sal. Que tiene. Parece que le estuvieran echando sal. Ah, no leña. Quema. Leña, fuego, no, sal. Y si te cae en carne viva, te supura. ¡Apa! Bueno, tomamos la mediación directa de... Pedimos 700 pesos de aumento. Nos ofrecieron 300. Y arreglamos. Ah, bueno. Lo malo no pasa por ahí. Lo malo es que uno se va dando cuenta que... Dentro de este momento político, muchos hablan del proyecto nacional y popular, el otro habla de la inclusión de los pobres. Ninguno del espectro político, ni los que quieren venir, los que quieren llegar, los que quieren mantenerse, los que quieren volver, nadie hace ni siquiera un comentario de la situación. ¿Y esto a qué se puede deber? ¿A qué se puede deber? Es que nadie... Acá esto nace... No, nuestra cabeza principal es la provincia. Y la provincia, para mí, hace oído sordo. Después vos tenés una asociación como la FAM, Federación Argentina de Municipalidades, ¿verdad? Que es una suerte de cámara empresaria. Donde... supuestamente están los municipios asociados. Y la casualidad es que los dos municipios más pobres, Florencio Varela y Moreno, el presidente de la FAN es el intendente Florencio Varela. Ahora vos decime, si no tenemos presupuesto ni nada, porque en toda esa suerte de cámara que se da, hay aportes. Se mueve un aporte, ¿no? ¿Cómo traemos autoridades de Europa y todo, hacemos congreso en Mar del Plata y qué sé yo? ¿De quién es la plata? Bueno, pero hay que ver, por ahí no hay plata para el destino que ellos necesitan, ¿no? Para... No hay plata para los trabajadores, pero para ellos sí. Claro, bueno, ese es el presupuesto, ¿vio? Ese es uno de los problemas. El otro problema es que nadie se quiere hacer cargo de que es necesaria una reconstrucción, una recomposición salarial donde se contenga a todos los sectores del municipio. Bueno, nosotros no tenemos la culpa de que si verdaderamente el municipio está quebrado, está empobrecido, nosotros no lo empobrecimos. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, llega un momento que tenés que tener una atención sobre la gente. La gente no tiene condiciones de trabajo, no tiene nada y no tiene sueldo. Y si esto sigue funcionando es por la buena voluntad de los trabajadores, nada más. Que a veces hasta quedan mal aceptando unas migajas. Bueno, esto es lo que uno quiere demostrar, que más allá del arreglo, el trabajador no está conforme. Claro. Y el hecho de seguir manoseando al trabajador así en estos momentos, en esta forma, no sirve para nadie, ni para los trabajadores, ni para los que manosean. Después tenés la otra. acá parece que vos cuando hacés los comentarios... si es un concejal te dice no, en eso sí podemos interceder, pero en eso no, es responsabilidad del ejecutivo. Vas al ejecutivo y el ejecutivo te dice en esto sí lo puedo solucionar, pero esto no, es prioridad de la provincia. Pero las municipalidades son autónomas. Por eso ninguna municipalidad tiene el mismo sueldo ni el mismo básico. ¿Está? Entonces, claro. ¿Quién es? Cada municipio maneja los recursos independientemente. Claro, exactamente. Y si no, después, bueno, está el tema de la reasignación de partida. Yo le llamo desvestir un santo para vestir a otro. Porque después, hasta encima, vamos a hacerlo culpable de que se saque de otro lado porque para cubrir nuestras cosas. Y se termina en hechos lamentables porque los otros días tuvimos una suerte así de empujones y arrebatos entre compañeros, porque en definitiva si son de ATE, si son del sindicato paralelo, si son del sindicato municipal o simplemente trabajadores, son todos compañeros. Sí. Lo único que se puede sacar en limpio de todo esto es un... A ver, que se ha logrado un cierto modo, no totalmente, pero que la familia municipal entre a responder. Ah, yo te diría, ¿qué van a hacer cuando dentro de la familia municipal empiecen a responder las mujeres? ¿Me entendés? Que se empiecen a movilizar. Uno no habla de mediación directa, pero sí se pueden movilizar. Ah, sí. Vos sabés que acá hubo una época, sobre todo en Capital, los cacerolazos, eso, pueblo común. Sí. Porque, a ver, se escuchan amenazas, que bueno, que hay mucha gente, que hay gente de más, que los contratados o los temporarios tienen miedo, por eso no reaccionan, ¿me entendés? Pero eso algún día se termina. Cuando la gente se dé cuenta y cuando haya una buena instrucción, que realmente el temporario no existe. Claro, y uno tiene miedo de algo que es temporal, ¿no? En cualquier momento también va a quedar en la calle. Pero igual. ¿Cómo puede ser temporal una persona que tiene 15 años de antigüedad? Pero es, pasa acá, pasa hay acá. Hay gente en otras instituciones. En el Estado también. Exactamente. En el Estado también. Tienen... Y hay una jurisprudencia de un tal ramo, 20 años en el Estado, sí, que lo echaron porque no le convenía mantenerlo. Sí. Bueno, y ahora está gozando de buena salud. Creo que está en el Caribe con todo lo que sacó. Y claro, porque que es lo que demuestra los que ya no era temporario. Bueno, pero son los negocios de porque la uno ley hace un juicio al Estado y le gana. La ley de contrato de trabajo es una sola. A ver, acá no confundan a la gente. Pues los muchachos se confunden a veces porque dicen, no, dependemos del municipio y el municipio puede hacer lo que quiera con nosotros. No es así. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que tiene que caer en la conciencia de la gente. Porque si no, nos van a seguir pasando cosas como la que pasaron el otro día. Claro. ¿Me entendés? Después, por lo demás, uno está agradecido porque los compañeros se portaron muy bien, dentro de todo, salieron a pelearla. Y no quedaron conformes. Bueno, pero está todo bien. Pero ¿y ahora cómo se hace? ¿Cómo para sacar un peso más? No vas a sacar, olvídate. No sé, el tema, vos sabés que no pasa por sacar un peso más. ¿Pero cuánto pedían ustedes? Pedían una buena suma, que es la que correspondería. Cuando vos pedís una suma. Sí. Vos pedís una suma como se pidió, 700 pesos. Vos estás pidiendo eso, 700 pesos. Pero estás dejando de lado otros problemas. Claro. Y yo te digo solamente uno. La gente está cobrando el 1% de antigüedad. ¿Cuándo tiene que ser el 3%? Eso se lo sacaron hace tiempo. Le sacaron un 2%. Cobran el 1% de antigüedad. Si vos le devolvés el 2% de antigüedad, una persona con 20 años ya recupera 600 pesos. Entonces, ¿de qué me habla? ¿Qué aumento me habla? O sea, por eso te digo que hace falta una reconstrucción del salario y que cobre el que trabaja, por supuesto. Yo no estoy contemplando al que no labura. No, ¿me entendés? Yo tampoco te decía. Y si yo vos me querés tener como temporario, teneme como temporario, pero a igual sueldo, igual remuneración. Entonces, a igual trabajo, igual remuneración. ¿No? Entonces, dame la categoría que me pertenece, sacame, ¿me entendés? Vos querés dejarme como temporario. Pero yo paso a cobrar el presentismo, la puntualidad, la actividad crítica y qué sé yo. Entonces se convierte en un sueldo sin dar aumento. ¿Me entendés? Claro. Y después sí, si tenés que redondear con 100 pesos más, 150, bueno, conversaremos. Claro. Pero tiene que haber una mesa de diálogo y por escrito. Las palabras se las lleva el viento. Bueno, pero si está y acá, escrito... lamentablemente, siempre la buena voluntad está de parte de los trabajadores y no de los gobernantes. Siempre. Entonces, eso ya lo sabemos. Pero, eso es lo que uno quiere dejar en claro. Pero si hay ya escrito, por ejemplo, por antigüedad están cobrando el 1 en vez del 2, el 3, está escrito eso. Está bien, pero... Bueno, pero si es que uno no de los empezar que, a cumplir la, uno lo de los está que, escrito, por lo menos. Uno de los que quiere volver, el señor Eduardo Duhalde... Hay varios. Con tal Atanasoff. Sí. Fueron los creadores en la provincia de la ley 11.757 que permitió todo este desbarajuste y todo este desastre. El señor Duhalde. Sí. Bueno, entonces no. ¿Entendés? El que va y apoya del CEL, porque querían no tener un Midachi en Santa Fe. Claro. Bueno, está bien, no importa si es un Midachi o dos o los tres, no importa, pero no lo voy a votar. Uy, canté mi voto. voto cantado. No lo voy a votar. Voto cantado. Cabezón. creo que alguien lo va a votar, porque siempre hay alguien. Pero por supuesto que alguien lo va a votar. Ahora, después vos, no fue nadie, ¿no? Fíjate que ahora quieren anular o que están discutiendo las primarias. Sí. ¿Cuál es el problema con las primarias? ¿Te explican por qué la discuten? No. ¿O porque las primarias le abren más espacio a la gente para que decida qué hacer? Uh-huh. ¿Eh? Claro. Está bien. Bueno, sí. Vamos a pensar mal, como piensan ellos. La presidenta, porque todo lo malo lo hace la presidenta. La presidenta hace esto porque nos divide, y divide y reinará. Pues ese es el latiguillo. ¿Ah, sí? Y claro. Eso es un viejo adagio. Bueno, por eso, vamos a pensar mal. Pero que vos, y vos que a lo mejor vas a trabajar, venís, no te ocupás de la política ni nada, y te abren más espacio para que vos puedas resolver a quién. Está bien. Me parece que no está mal. Y no, ¿cómo va a estar mal? ¿No hay libertad de expresión, libertad de pensamiento? Sí. ¿Libertad de acción? A mí me parece que sí, más allá de que, por ejemplo, hoy estaban comentando en otra radio un hecho de que alguien le pegó un culatazo en los dientes a un chico que pintaba para un grupo político y le tiraron un tiro en la pierna. Más allá de esas cosas que pueden hacer, porque parece que fuera un folclore, más que ¿viste? La próxima vez subimos más. Es lo mismo que cuando va a la cancha, ¿viste? Sí. Que no sabes si a alguno se te va a ocurrir hacerte eso. Pero bueno, más allá de eso, no me parece que hay libertad de expresión, porque cuando vos podés hacer lo que hace la Lilita Carrió, decir las barbaridades que dice, acusando sin tener prueba, y nada, hay libertad de expresión. Uh-huh. Ah, sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, totalmente de acuerdo. Si yo me atrevo a decir lo que estoy diciendo, creo que hay libertad de expresión. Si no, mañana te vas a dar cuenta. Sí, si vemos a Jorge está en un hospital, que llamame. Sí, llame. Sí. Claro. 911. No. 911 urgente. Es así. Bueno. Bueno, el asunto es que se consiguió, aunque parcialmente, un aumento, una mejora salarial. ¿Sabes lo que sería importante? ¿Qué? Que ahora algún compañero llame. Eso sería importante. A ver, que después de las 8 que llame, porque ahora nos vamos a ir a un tema... Vamos a la música y después estamos la propaganda y bueno, y todo eso. Vamos a volver en un rato, más de lo que estamos haciendo ahora. Esta parte fue seria. Y estamos en total desacuerdo y en total acuerdo, por las dudas. Ponemos ficha en los dos lados. Claro, ese yo. Donde hay una mordida, nosotros estamos. Ahora vamos a morder unos panes que tenemos bueno, ahí. Bueno, esa es la continuidad del trabajo. Claro. De los trabajos del trabajo sindical. Exacto. Rajuñamos esta. Sí. Bueno, ¿por qué no le ponemos a todos los que suben políticos y sindicales dientes postizos, por ejemplo? Para que no muerdan. Que le arranquen los dientes. Claro, sí. Y que, porque nosotros prometemos. Y así no va a poder morder nada. Claro. Tenemos que votar al doctor. Chupala. Tenemos claro. Que votar al doctor Nadie. Doctor Nadie, ¿no? Claro, nadie nos protege, nadie nos ayuda. Estamos en el horno con toda esta gente, pero bueno, es lo que hay. Y nosotros estamos peleando por, sí,

La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Último momento. Diseñan el primer kimono a prueba de balazo en... Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Una prestigiosa diseñadora decidió homenajear a sus ancestros japoneses y creó un típico traje oriental. Ahí está, no, estamos probando el kimono. No me hace nada, no me hace nada. A mí no hace nada. Chíngale, chíngale. Ah, no, ese es mexicano. Chimbala. Ese le gustó, le gustó, no. Le dolió. Le dolió. Chimbala. Sí, señor, te puedo decir lo que escuchamos. Esto lo hizo de íntegramente de acero inoxidable. Más que un kimono quedó dura. Sí. Bueno. No, en acero inoxidable es jodido moverse después, ¿no? No te oxida, lo único, porque te puedes hacer pis y todo y no se te oxida. ¿Qué no se te oxida? El kimono. Ah, el kimono. Porque antes una ráfaga de tiro, uno, ¿viste? Si, y no, uno. Te, si no te hace pis, te hace. Claro. Así decía uno que fueron a cazar a la selva, ¿viste? Ah. Dice, pero estás herido, estás herido. Dice, no, no me pasó nada, porque disparó y le erró, ¿viste? No, no, no, no me pasó nada. Dice, pero si la sangre tiene un olor, sí, estoy herido, dice. Si la sangre tiene olor, estoy herido. Si la sangre... O sea, vio lo que es, dice... Chiste con explicación. Claro, porque me miraba así, dice, ¿cómo? Sí. Ya, se cagó. Bueno, lo peor que hay, ¿viste? Cuando te hacen explicar el chiste, ya, chao. Ya, ya. No, bueno, es lo que le pasó. Claro. Bueno, a pesar de no haberse testeado todavía el kimono, confeccionado por Milla Ando. Milla Ando, mirá. Y claro, si anda puede andar millas, una kilómetros. Milla, anda una milla, qué bueno. Muy bien. Una diseñadora de origen japonés debe diseñar autos esta, porque Milla. Ah, sí, bueno. Es el primer traje a prueba de balas. Uh-huh. En su estilo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya ve que hizo otro ya. No. En su estilo es el primero, dice. Así que puede haber hecho otro. Bombachas, qué sé yo. No. Conocida por su excelente manejo del acero. Lo trabaja muy bien el acero. El peluquero trabaja muy bien el acero. ¿Viste la maquita del acero cuando te ponen el acero? Bueno, algo así se hizo Leo. Sí, pero en un lado se le escapó la maquita porque le dejó una... Se le hizo... Bueno, en sus creaciones, la joven artista unió a mano las 4.000 placas y aros de acero para armar esta versión inusual de la típica vestimenta del Japón. Con un cerrucho. Papito, querido. Bueno. Claro, son todos como chapitas que se deben, claro. No sé, como una cortina. ¿Va? Debe pesar como 200 kilos. ¿Qué sé yo? Sí, eso es más que un kimono, tiene que ponerse un King Kong. Bueno. Hay que aguantar el peso arriba. ¿Cómo, así? El King Kong. Oh. Hay que aguantar un luchador de sumo. ¿Estas son las geishas? No, estas no son geishas. No, estas no. Las geishas son... ¿Sabes que las geishas le ponen zapatos más chicos desde que son pequeñitas? Entonces tienen esos piecitos chiquititos. Claro, para que no le crezca. No, claro. Y después no consiguen... Ahora, todo lo hacen así los japoneses. Claro, sí, le ponen algo chiquito para que... La bombacha apretada para que le quede chiquito. Claro. Todo así. Los corpines chiquitos para que no le crezcan las gomas. Sí, yo compré de Corea unos profilácticos de Corea. Sí. Fantástico, a mí me van al pelo. Me ajustan un poquito de sisa, pero claro. me la banco. Pero si no se pone una gomita, algo se le cae. No, como una gomita. Tiene razón, no se me había ocurrido, porque veo que siempre vienen grandes. Claro. ¿Por qué siempre es extra large? No sé. Ahora dice que viene con un arito de goma, así con un vibrador, no sé qué. Eso es muy complicado, hasta que me pongo eso ya. No, viene la cajita, ahora ya viene con eso. Ah, viene todo preparado. Sí, para que la chica tenga... Es lindo abrirlo, ¿vio? Así en la penumbra. Ah, sí, con la boca. Con la boca no. ¿Así? ¿Con qué hay que abrirlo? Ah, con la mano. Rack, con la mano. Así tiene que ser. Con la boca. Ah, lo puedo gerir con un colmillo. Claro. Es peligroso eso. Tiene razón, no. Leo. En ese momento uno tiene los colmillos y quiere abrir. No se abre, me tirar a la mierda. Dejate de joder. Bueno, hay gente que es muy hábil para eso, ¿eh? Sí, yo compro los globos de piñata, ¿vio? Ya con eso anda perfecto. Sí, yo para los cumpleaños, no para... Bueno, vamos a terminar. Aparte lo reciclás. Claro, sí, con también, la escoba, antes con el palito de escoba, ¿viste? Con talco se ponían ahí. ¿Sabes qué? Una vez vi que estaba la fábrica de profilácticos. Sí, preservativos. No, sí. Los forros, ¿va? Sí, preservativos, sí. Tiene el... tiene un cosito así. Claro. Y hay una hay un montón de chicas así, ¿no? Y hacen... Y los van probando. Ah, mira. Sí, a ver si la medida está bien. Esta tanda va bien y listo. Y van, y después lo van metiendo todo en la cajita. Sí, ¿y cómo sabe que no están pinchados? No sé, eso no sé, no se sabe eso. Porque si usted lo pone así, cada tanto dejan pasar uno. No, pero el control de calidad tiene que ser. Pero cada tanto dejan pasar uno. No. ¿Sí? ¿Cómo está mal, no? Está mal. Claro, o sea, y si no, ¿cómo venden las tetinas para mamadera? Claro, tiene razón. Si el mismo fabricante. Claro. Tiene razón. Es un poquito más de goma. Está bien. Sí, bueno, sí, pero vos le haces un agujerito a cada uno con esa goma que te ahorras y se la tetina. ¿Está bien? Está bien, claro, está perfecto. Bueno, seguimos. Sin embargo, tan bello y llamativo kimono difícilmente pueda ser usado, ya que su peso es extraordinario. Claro. Y resulta demasiado incómodo para llevarlo puesto. Sí. Por el momento solo es exhibido en una galería de arte. No, hasta sea que alguien se anime a probarlo. Sí. Un trabajo. Es una cosa. Es una cosa de loco. Es una cosa antibala, pero tampoco te la puedes poner. Vamos a otra noticia. Noticias. Bien. Después de esto tengo otra noticia. Bueno, listo. Son las 23 horas, eso es una noticia muy importante. Es importantísima para mí. Primordial. Paga $10,000 por una obra de arte invisible. ¡Qué bueno! Eso es tener plata. Es invisible. ¿Dónde está? ¿Acá? Eso trae el pedo. Acá, ¿no ve la sombra? ¿Qué sombra? Es mía la sombra. ¿No ve el cuadro? ¿Cómo no ve el paisaje? Déjese joder, usted tiene que ir al oculista. Bien, sueña extraño, pero creacionó el Museo de Arte No Visible. Vendió en esa cifra una de sus obras maestras. Ah, para no videntes. Yo tengo que hacer... No, ¿qué no vidente? Dice no visibles. No, pero no... ¿Qué hay acá? Y acá está un cuadro, así, te explican el cuadro. Ah, qué lindo, ¿cuánto está? $10,000. Y usted lo cuelga en su casa. ¿Cómo te lo envuelve? No sé. Vamos a ver. Bueno, sí, a ver cómo es el tema. La cual solamente se aprecia al leer su descripción. Ah, bueno, por lo menos está escrito algo. Claro. ¿Usted pensaba que el arte moderno y abstracto había alcanzado su límite con esculturas minimalistas al extremo y pinturas con trazos que parecen realizados por niños de 2 años? Pues estaba equivocado. No me digas. Y si hemos visto a un caballo pintor, ¿se acuerda? Ah, me acuerdo del caballo que pinta, claro. Sí. Una mujer cuyo nombre se desconoce, porque no se sabe la obra y tampoco, obviamente, el nombre del autor. Sí, de claro. Esa, ¿no? Sí, no, de la compradora, digamos, porque yo tampoco me moriría de vergüenza. Compré una obra. Qué boludo, acá. Compré algo invisible. Qué tarado que sos. Claro. Compró recientemente el Almona. Mona. Se llama así. O Museo de Arte No Visible, Museum of Non Visible Art, que son las siglas, ¿no? Tal es su nombre en inglés. Una pieza, que no es una pieza, sino la pieza se le llama propiamente cuadro, sí, lo que sea, cuadro, ¿no? O la escultura, sí. Lo que sea. Sí, sí. Que no se puede ver llamada aire fresco. Ah. En realidad es un ventilador. Te ponen en el techo. ¿Y dónde lo cuelgo? Póngalo cerca de la ventana, el cuadro. Así se ve el movimiento. Claro. Sí, el movimiento. Por la cual pagó la exorbitante cifra de $10,000. Qué pelotudez, ¿no? Bueno, la obra forma parte de un proyecto del museo que pretende llevar al arte conceptual a un nuevo nivel y alojar piezas que no existan en el mundo físico, sino solamente en la imaginación del artista. Ajá. O sea, vos te llevas al artista a tu casa, ¿no? Ajá. ¿Y acá qué tiene? Y cuando va gente a visitar, lo llevas. Claro. Y ahí el tipo, claro, y ahí el tipo te describe la obra. ¿Dónde estaba? Cuando alguien compre alguna de estas inusuales creaciones, lo único que recibirá a cambio es una tarjeta con la descripción de la obra. Sí. Una tarjeta, y ahí es donde lo llamás, ¿no? Por el autor y una carta de autenticidad, esto es muy importante. Y eso es, claro, verificar porque la autenticidad. Vos ponele, vas en un colectivo, un micro o algún medio de transporte, te bajás porque te está. Le haces un agujero en el medio y ya tenés con qué limpiar. Con el dedo, ¿no? Así se hace. Con el dedito y después. Con la puntita. Está bien. ¿Eh? Así podrá exhibirla orgullosamente y describírsela a sus amistades. Bueno, usted cuelga, esta es la... Podría decirse, hay que ser boludo, digamos, ¿no? Usted en el living de su casa cuelga esta cosa de autenticidad y dice, mirá. Claro, pero usted... ¿Y Laura dónde está? Acá. Mírenle la cosa buena. Usted tiene algo invisible, ¿no? Sí. Usted puede imaginarse el cuadro que quiera. Entonces, tiene que venir el autor. Si el autor no te lo cuenta, vos no sabés de qué corno se trata. Tiene que venir el ladrón. Ese es un ladrón. Lo peor es que te roben la obra. ¡Ladri! ¿Dónde está la obra? Me robaron la obra. Anda a buscarla. Anda a buscarla. ¿Dónde mierda la encontré? Y el mercado negro. No sé de qué color será en ese caso. No, porque si es negro... Al negro del mercado. Claro, o al negro del mercado que te empomó con una zanahoria así grandota. Qué jodido. O aunque una berenjena. Sí. O aunque un pepino. ¿Por qué no? Bueno, pepino más. Hay otra noticia que no sé cómo se le escapó. ¿Cuál noticia, don? Por ahí no se me escapó, todavía no lo dije. Bueno, por eso te digo. Hay 1.740 argentinos. Que han comprado 1.740, por lo menos la cifra que escuché, que han comprado un terreno en la luna. Ah, cierto. Menem lo compró. Eso no lo hizo. Él iba a hacer una... $36 el metro cuadrado. $36 el metro cuadrado. Allá en la luna. Te venden nada más que una hectárea. Sí, porque si no lo alcanza para todo. Ahora somos mayoría. ¿Acá? Sí, 1.740 argentinos. Hay lugares que han comprado menos. Pero es con, digamos, por ahí es un terreno con... porque casi dicen, 7 millones de dólares se han vendido en la terreno de la luna. ¿Qué lo parió? Pero nosotros dormimos, ¿entendés? Porque tendríamos que estar nosotros vendiendo terreno. Nosotros estamos en la luna de Valencia, pero no estamos en la luna. Durmieron, los jeques americanos murieron, durmieron. ¿Sabes por qué? ¿Los jeques? Los jeques. Yo entendí, los jeques americanos. No. Hubo un visionario, claro, americano también, aparentemente, que reclamó posesión de terreno en la luna, porque hay una corte internacional, aparentemente, que dice que ninguna nación o estado podrá comprar. La primera bandera sé que es. Pero este es un particular. Es un tipo que dijo, yo los vendo, ¿y qué? Y yo los reclamo y los vende. Sí, pero si nunca llegamos a la luna. Lo jodido es el viaje. Genial. Dicen que sí, dicen que sí. Bueno, yo le digo una cosa. El viaje jodido. El viaje jodido, aparte del transbordador no es muy seguro. No es muy seguro. No es muy seguro. Bueno, yo tenía una compañera, una amiga, ¿no? Que fue a comprar una bombacha. A la luna. Y le dijo, ¿no tiene una bombacha de para astronauta? Y el tipo se quedó. Claro. ¿Cómo bombacha de astronauta? Y acá no tenemos bombacha de astronauta. ¿Por qué ese astronauta? Dice, porque esta se piensa que tiene un culo de otro mundo. Es una cosa de loco. Estaba envenenado. Ahí dice, yo compré y colgué un cuadro invisible en mi bungalú lunar. Ah, mirá vos. ¿Podríamos alquilar bungalú? No, porque no sé. Son los mensajes que nos están llegando de la gente. Lo que no sabíamos que había comprado en la luna. ¿Por qué no vendemos, por ejemplo, crema para bronceado lunar? Ahí está. Está bien eso. Sí, está bueno. Como lo de los jardines infantes. Se me están ocurriendo muchas... Yo podría estar en otro lado. Escuche. Soy un boludo, ¿no? Sí, usted podría estar en otro lado, la verdad. Por decir boludeces. Bueno. En un maricón. Tenemos un mensaje. Por ejemplo. Tenemos un mensaje. Después decimos los teléfonos. Esto es La Neurona, por supuesto, FM Moreno. ¿Cómo no? 90.1. Bueno, Oli, ya estoy en casa con mate y La Neurona. Espectacular. Besos a todos. Postdata, no lo maltrates a Pablo G. Eso debe ser para mí. Dice que yo lo maltrato. Pablo G. ¿Quién es G? G es una risa. ¿Sabes que lo que más escribe? Ah, que G. Claro, G, una risa. G con J. G, así medio. No es jajaja. Es G. Lo que más escribe en los textos y digamos en los faces y todo eso es jajaja. Jajaja. Claro, pero depende de lo que le ponga. Si es jajaja, jejejejeje, es el estado de ánimo también. Claro, si te dices jejejeje. Eso con picardía. Sobrador. Ja, ja, ja, ja, ja, es risa. Sí. Jijijiji, es más picaresco todavía, claro, ¿no? Claro. Jo, eso ya viene de Papá Noel. Claro. Porque Papá Noel... Y Juju viene de los jugos. De los jugos. Y sabe que hace frío allá. Los renos pintan bien. Claro. Sí, dice que Rudolf era tragón. El Rudolf era medio tragón. ¿Sí? En Marte es el terreno, dice acá Daniela. Porque, ojo, también creo que van a vender este martes también. A los martes. Tarda... todos los días vendía. Mirá vos, gracias Daniela. Que... martes, miércoles. Sí, gracias a Daniela que nos está escuchando allá desde Congreso. Bueno. Vía internet. Qué grande, ¿eh? La sí. verdad que está fabuloso. Bueno. Si cero... querés, sí, perdón. Claro. Te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo. Si quieres salir al aire sí. y decirnos que has comprado sí. un terreno en la luna, sí. 0237-466-559 o, si no, un mensajito de texto. Al 1561-540359. Bien, tengo acá... ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos leyendo, don Jorge? Yo no estuve. Por eso. Sobre las instrucciones, porque hace muchas demandas la gente cuando compra un producto, por el mal uso que tiene, ¿no? Si usted tiene que abrir el teléfono, no tiene que abrirlo de una manera media extraña o bajo la lluvia, de la ducha o lo que sea. Es así. Bueno, entonces hay explicaciones muy estúpidas para gente muy estúpida. Como, por ejemplo, había una de un tractorcito que cortaba el pasto y se trataba... Llevando en un tractor. Bueno. Claro, a ver. No, no. Los tractores esos que cortan el césped. El césped. Dice, trate de no matarse, por ejemplo. Las cosas, porque si no quiere una demanda, dice el tipo que hizo el tractor, ¿no? Pero las demandas pelotudas que a veces hace la gente. Claro, ¿sí? Bueno, dice así: esto es de un barral. Un barral. Esto es un barral. ¿Sabe lo que es un barral? Sí, donde va mucha gente. No, barral puede ser barro también, ¿no? Viene barral, claro. Bueno, el barral es el que se cuelga, por ejemplo, en el baño. Ah, el baño y donde va la cortina y eso. Dice así: desenrosque hacia la izquierda, estirando. De forma que el barral llegue de pared a pared. Porque sí. si no es como que se cae. Claro. Hay que tener, porque si uno lo suelta, ¡plá! O sea que para una pared no sirve, tiene que haber dos. Dos paredes, claro. Con una inclinación aproximada de 30 centímetros. Esto quiere decir que hay que llevar una gran escuadra, ¿no? ¿Cómo 30 centímetros? Sí, hay que llevar un transformador. Un transformador, no, un transportador. Transportador. Transportador, como los que van a la luna, ¿no? Bueno, son las 20:24. Me salió la hora y dije, ¿pero no la llevaste en el auto? Sí, lo llevé en el auto. Bueno, ahí está el transportador. Bueno, bueno, luego presione, decía, y nivele el barral en caso de excederse, porque no va a entrar. Claro. Si usted se excede, no entra. Claro. Entonces le queda, no puede, queda muy inclinado. No es entra. Verdad, eso, claro. Uno viene muy en pedo, se excede mucho, claro. Tampoco entra en la exactamente. Casa. Exactamente. En caso de exceder al desenroscar, hay que seguir, usted desenroscó demasiado, claro. Hay que volver a enroscar, ¿no? Gira al contrario. Claro. Pero... desenrosque, presionando para achicar. Y ahí achicamos hasta llegar a la medida justa. No quiero hacer señas porque nos están mirando. Y si se pasa, intente nuevamente girando hacia el lado contrario, claro, hasta llegar a... Exactamente. No ponerse bajo el barral. Falta que te diga, y ahora metete... Y usted haga, no. usted haga lo que quiera. Falta eso. Falta eso. Pues la gente es muy estúpida. Yo estuve 15 minutos para colocarlo. Tiene razón, unas explicaciones. Bueno, claro, yo estuve 15 minutos. La cuestión minutos. Era poner algo aparte. Porque es difícil. Claro, es difícil. Que vos te den las instrucciones para poner en marcha una licuadora, bueno. Pero el barral, pero ojo. Que te den para poner en marcha un barral. No, bueno, pero usted no estuvo el porque otro día. Es como un básculo. Claro. Es como un básculo así, pará, chiquitito. Entonces... Pará. No, digo el barral. Era como un básculo. Así chiquito y usted va a estirar. Digo, acá necesito otra persona yo. Para estirar mi barral. Ah, vale. Porque es mi barral. No, es mi barral. No, y si te lo estirás vos solo. Y muchos pesos. No. Ah, vale, no. No. Bueno, vamos después a la te música. Después te dicen otra cosa. No, lógicamente. Vamos a la música, don Leo. Aretha Franklin con una canción linda que vamos a escuchar. Antes habíamos escuchado Box Day 9000 veces más en vivo. Escuchen qué tenemos. Qué lindo. Think. Oh, este está bonito. Think. Hey. Think. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Hola, hola, hola, hola, hola. Y ya en las postrimerías, como siempre digo, la última media hora del programa. Tenemos acá algo muy lindo, 0237-466-559. Te puedes comunicar con nosotros o mandar mensaje al 1561-540-359. O puedes entrar en el Face y te podés poner a tono con nosotros. Ahí pones lo que quieras. La neurona. La neurona, entras ahí, estación de radio. O estación de humor, que somos nosotros. Ah, Jali nos mandó un saludo muy especial para Rayito, que soy yo. A Pablo, a Sol, que no está. A la tía Leo, que no está. Pero bueno, a Pablo y a Leo. Muy bien. ¿López? El López, sí, operador. Ah, López. Merlin, pero el operador. Le mandamos un saludo a Néstor, Bueno. De Mediocre. Bueno, le mandamos saludos, porque dice no puede escuchar, no sé por qué. Se ve que tiene problemas con la internet. Ah, con el oído. Algo. Puede tener problemas auditivos. No sé, también. Bueno, le mandamos un saludo. Me divierto mucho escuchando los sábados. Gracias. De 15, no, usted no. Ah. De 15 a 17 horas, mediocres. Mediocres. ¿Mm? Yo no lo puedo el mundo de los porque... medios. De los medios, mediocres. El mundo según los medios. Me cuesta retener a mí. Sí, cada tanto tiene que ir al baño, ¿no viste? Cada tanto va al baño. Bueno, porque son las pastillas. Bueno, un saludo muy grande a Jali, a Diego, que no apareció hoy. Y bueno, tenemos la propaganda. Un chivo, como me dijo Leo. La batalla cultural hoy. 10 años de la revista Sudestada. Va a haber una charla debate sobre política, cultura y comunicación. Lamentablemente yo tengo otra actividad ese horario. Es el sábado 30 de julio, el sábado próximo que viene ya. A las 17 horas en el Churqui. Muy lindo lugar, me gustó mucho el lugar. Lindo lugar, muy acogedor. No sé, a la hora que fuimos nosotros, no. Por lo menos cuando yo me fui ahí, no sé. Me fui contento, digamos. Bueno, un lindo lugar. Sí, usted se llevó dos chicas. Bien, sí. En Jolie 2637, acá nomás, a dos cuadras de la estación de Moreno. Sí, muy lindo lugar. Muy lindo recomendable, lugar. Vayan. Bueno, tenemos los panelistas, integrantes de la revista, invitados especiales, que después Leo me va a anotar aquí atrás. ¿Quiénes son? Documentalistas. Y se olvidó, se cortó. Alguien que viene de Haití. Ah, fotos de Haití vamos a tener, vamos a ver una muestra fotográfica. Muy bien. Y estaremos ampliando periodista de Brasil. Mira que... ¿Y quién pagó todo? Bueno, no importa. Creo que viene nosotros una chica. Viene. Yo. Una chica. La neurona. Una chica de la red Do Globo. De Do Globo. Do Globo así. Che, interesante esto. No se lo pierdan, no, en serio. No. A los que están escuchando este programa y bueno, iremos. Bueno, lamentablemente. A Barricada TV, que es una televisión comunitaria muy importante para nosotros, porque queremos salir por ese canal. Que la neurona quiere salir por televisión. No me importa, a mí no me importa. Ponemos aquí pensando que éramos y suela, ponemos las cámaras. Casi. Una cámara con una cámara alcanza, hombre. Hombre, que yo no tengo cámara. Hay que ver quién poncha. Que el auto no tiene cámara, hay que ver quién poncha, hombre. Porque el ponchador es muy importante, porque si te poncha mal, va a estar el tipo así callado y el otro va a estar hablando. Claro, hombre. Entonces... Es una cosa que se van cruzando y se mezclan todo. Bueno, ¿a dónde vamos ahora, Leo? Dígame. Ah, vamos a la tanga. Que llegó un mensaje. Bueno, vamos a un mensaje. Vamos un mensaje y vamos a la tanda, ¿eh? Cine Quanón. Que cuesto no. No, al cine no. Cuesto no lo veo, ¿eh? A ver. No, otra vez, Dios. El azul no. Porque el azul no le azul, gusta. No me piace el azul. ¿No? Bueno. Hola, amigazo, dice. Hola, amigazo Rayo, recién me engancho con la radio. ¿Qué tema está tocando hoy? Así te doy mi opinión. ¿Y cómo está tu operador? Y la Morocha. La Morocha no vino, el operador está muy bien. Y estamos... Solange no vino. Soy Javier de Rififi. Solange, por ahora, gracias por el saludo, no está viniendo.

Y un plátano está como 5 pesos. Ayer estaba 10,50 acá. ¿Ah, sí? ¿Un plato? Yo compré dos rigolos. Roast beef y... Ah, la carne. La carne. Ah, ¿sabe que me hizo acordar que me compré dos carnes con lomo? Dos bifes con lomo. Opa. Yo agarré de vía ahí, pero en Coto. Lo dice al aire, lo dice al aire. Sí, lo tengo en el congelador, porque no tengo freezer. Yo vi dos lomes, no lo pude alcanzar. No. Terrible. Caminaba ligero. Bueno, 02-37-46. Ah, no, ya leí el mensaje. Qué lomo, papá. Vamos para Triqui. Dale. 02-37-466-559 o 1561-540-359. Sí. Le mandamos arrivederci a dopo. Sentiamo domani. Bachi. Ah, bueno. Si todo es eso. Arrivederci. Domani. Estas son personas, gentes, mujeres lindas que están. Por ejemplo, Mariana está en Florencia, ¿se acuerda que le dije? Florencia. Me prometí a mí misma irme a dormir a la una, de allá, ¿no? Son 5 horas, no sé qué hora será allá, pero bastante tarde, más de la una, ¿no? Sí, son 5 horas. Bueno, bueno, es lo que dije, chao, hasta pronto, nos escuchamos mañana, besos. Mañana no estamos, querida. ¿Pero qué está, sola en Florencia? Sola en Florencia, sí. Y ella tiene un trabajo y aparte hace comida, digamos, hace empanadas, todo ese tipo de comida para fiestas. Si estás acompañado, te es más fácil llegar hasta la una, por lo menos. Sí, no, lógico. Si no tenés con qué entretenerte, ¿viste? Y se aburre. Bueno, hace mucho. Te dormí. Algún juguete tiene también, por ahí, vaya a saber. Pero no es lo mío. Y jugás solo. Sí, los chicos. Un juego de damas. Yo le explico cómo es el asunto. Allá hace mucho frío, mucho calor. Sentada en la computadora, mucho calor. ¿Y qué estás haciendo? Estoy tomando una cerveza. Ay, la puta, acá estamos cagados de frío. ¿Qué estás tomando? ¿Cómo coñac? ¿Estás en bola? Claro. Y es una conversación de loco, la verdad. Sí, me imagino. La verdad que es lindo porque tomorrow me pone a hablar la otra. Es una cosa de loco. Bien, ¿vamos a alguna noticia? Vamos a la noticia ya. Ya vamos a la noticia. Buenas noches, amigos. Hola. Vamos a la octava o vigésima noticia. Obliga a su esposa a elegir su nieto favorito. Apunte de pistola. Opa, tomá, agarrate de este y elegí tu nieto. No, ¿cómo? No. Con la pistola, ¿no? Que tiene la pistola en la mano. Y bueno, sí. Qué feo. Pero es feo, ¿eh? ¿Qué será gallego? Qué feo, ¿no? Sí, es un gallego medio... No es gallego, es un... Sí, un gallego... Parece, ¿no? Bueno, no sé, no importa. Lesado, afrancesado. Afrancesado. No sé. Dijo afrancesado como putito. Parece no sé. El de Mafalda. Exacto. Parece el de Mafalda. Manolito. Bueno, uno. Para ella. Está en abuela, posición de ataque. La abuela está acostada en el suelo, pocas gomas la abuela, pero bueno. No tanta. Dos. Sí, pocas. Bueno. El volumen. ¿Sabe? Pero. ¿Qué quiere? Que así, una cosa, es un dibujo. Le falta la nariz, muy chiquita la nariz. Muy bocona. Muy bocona. Parece boca, mucho labio. Boca pato, sí. Uh-huh. No. Bien. Para chupar naranja está bárbaro, pero no. Un hombre fue arrestado por apuntarle con su arma a su señora. Pues tiene dos cosas, tiene su arma y su señora. Ya es un en un disputa, dice. ¿En un cabaret? En una disputa familiar para dirimir... ¿A cuál de sus nietos querían más? Feo. Baje. Porque no hay que hacer. Podrían poner otra palabra en vez de disputa. Reyerta, qué sé yo. Claro. No, bueno. Algo no. Mucho más fino. Porque tiende a confundir. Sí. Si uno lee medio rapidón. Y porque está discapacitado. Disputa. Sí. Que es una... Dis quiere decir que no es. Claro. Disman. ¿Cómo disman? ¿Qué tiene que ver? No está el disman también. Sí, bueno, me tiene que ver. Bueno, Lon Allen. Groves, de 40 años, llevó al extremo la absurda discusión acerca de cuál de los pequeños nietos de la pareja era el preferido. Oh, qué en un ataque de ira, por la indecisión de su esposa, ay, no sé cuál. Oh. Bueno, Groves empujó a su mujer, la tiró al piso y se la... ¡No! No, y le apuntó con su arma en la cabeza. Hija de puta, a mí no me vas a joder. Si no la tuvo, no sigue. No, ah, no, eso era el camello. Es el camello. En ese preciso instante apareció un verdadero acogazado del mar. El tiburón. Ah, no, me fui con Jacques Cousteau. En ese preciso instante, el hijo mayor de la pareja ingresó al hogar. Sí. ¡Ojo! Dijo. Vio la terrible escena e inmediatamente llamó al 911. ¿Qué le vas a hacer a la abuela? No, no, si era la... El hijo. El hijo. ¿El hijo de qué? ¿A qué le va a hacer la mamá? El hijo de la abuela. Papá, interrumpido. Claro. Entonces llamó al 911. O sea, entró el padre de los nietos. Claro. O sea, el hijo de la señora. El hijo del, de la disputa. El chocho del Mimi. Ah, está bien. Bien. Cuando la policía arribó al lugar, porque ellos arriban. Claro, porque viene... Porque son arribistas. No, no, eso es porque es Venecia, ¿no? Ellos no te llegan, te arriban. Te arriban. Van en lancha, arriba. Amarran. Amarran. Está bien. Oh, qué lindo que se amarran. Vamos amarradito los dos. Pañuelo. Bueno, no sé. Groves se resistió. Y el tanero. Ayuda a la policía. Pero para llevarlo usted. Sí. Groves se resistió, pero finalmente lograron reducirlo. Así lo quedó así chiquito, de a golpes. Lo dejaron chiquitito. Así lo metieron en una maleta. No, y lo arrestaron con los cargos de asalto con un arma mortal. Porque es un arma mortal. Y bueno, ¿qué si no dispara? Secuestro. Secuestro y tenencia de armas bajo la influencia de drogas y el alcohol. Pero un arma mortal, un arma mortal es cuando vos agarras algo y te mata. No, es un arma mortal. Si se dispara, lo mató. Sí, pero arma mortal. Usted lo agarró y se murió. Es pero escúcheme, un teléfono, ¿puede ser un arma mortal? Maybe, no. Maybe, ¿por qué no? Si no? Le pega de canto, yo le pego con este coso en el de canto aquí en la 100, no puede matar. Si le pegan los cantos, no le va a hacer. No, nada. Los cantos no, se pueden perder. Claro, el tren es un arma mortal, por ejemplo. El tren, claro, y claro, te arrolla. Claro. No te arrulla, te arrolla. Bueno, tenemos un mensaje, che. Estás en Noni, hombre, vamos. Yo también lo quiero, Rayo, pero con la carne más profunda. ¡Epa! Pero el corazón. pero el corazón, soy Javi de Riffy. Y qué lástima que la morocha no está más. Por ahora, no sabemos el paradero. No sabemos el panadero que... Y nada, qué sé yo. Bien, señora, es una buena solución. No, vamos primero, antes de ir a la noticia. Vamos a ir a una canción que nos compete. Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar a Polifemo. Sí. Suéltate rock and roll. Suéltate rock and roll. Vamos a terminar la noche bien arriba. Dale, que ya están llegando los Doti. Espectacular. Hincha bola que son. Dale. Porque se me... che, se te escapó la neurona. Sí, señores, encontramos la solución para los problemas de los baños de las mujeres. Usted cuando sale de vacaciones, lo único que ve, fila de mujeres. Colas y colas. Sí, son, hay un montón de colas, claro. No, en los baños. No. Largas filas. Colas alineadas. Alineadas, todas así, esperando. Sí. Algunas caídas, otras más para... No importa, y ese movimiento que uno hace para decir. Estoy... Eso me pasó, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy a llevar siempre en el auto? Un papagayo. Con rosca, con tapa. El día de la tormenta. ¿Y por qué no fabricamos y vendemos? Con rosca, tiene eso, con tapita. Ahí tenemos tres metros más, ¿eh? Papagayo con rosca, con tapa para los autos, para mí tener ganas de ir al baño. Y está bueno. Está bueno. A mí me pasó el día de la tormenta, claro. ¿Por qué no lo hacemos? Me pasó el día de la tormenta, yo estaba... tal hijo de... ya tocaba bocina, ya estaba histérica, histérico. Estaba como loca. Yo quiero, me... Bueno, podemos hacer de boca más grande, boca grande, boca chiquita, un poco más largo, para que no llegue. ¿Vio? La soledad es mala consejera. No. Bueno, yo digo, yo lo largo acá. No, después cómo le saco el olor a pie de gato. No, gato viejo. ¿Dónde estaba? En el auto, en el medio de la autopista, con lluvia, piedra. ¿A dónde me iba a bajar? ¿A dónde? No sé. ¿Cómo me cascotearon el rancho? Lleva el casco. No, yo lo sacaría por la botamanga. Tiene que llevar el casco. Se puede hacer también un cañito, ¿no? Que ya venga preparado, así que esté puesto ahí. Y usted viaja. ¿Por qué no sacar un baño directamente con el auto? ¿Me deja explayarme? Sí. Viene el cañito, así usted lo pone ahí, con el coso, ¿no? Viene por adentro del pantalón, o short, o lo que sea. Baja por la pierna. Y ahí abajo, el cosito con el envase. Un litro. Qué bárbaro, ¿no? Usted está... Los pantalones cortos la cagada, ¿vio? Bueno, pero lo tiene ahí sueltito, no importa. Tiene entre las piernas el cañito. Ay. No, ahí ya. Y ya está. Pues yo me venía orinando. Escúchame, paró de llover. No, paró de llover, pero cuando paró de llover estaba todo inundado. ¿Dónde me voy a bajar? Pero quiere decir que... Una cosa de loco. Yo me venía haciendo pie. Te sacás los zapatos, te bajás. Mire, lo que le voy a decir. Papagayo descartable. También. Ojo, no arrojarle a la vía pública. Ah, esa es la cara. No. ¿Quién se va a dar cuenta en medio de la tormenta? No sé. ¿Me da papagayo descartable? ¿Para cuánto miedo lo quiere? Claro. ¿Para dos, tres medios? ¿Medio litro? ¿Tres cuartos? ¿Qué sé yo? Un envase. Una bolsita así, con un piquito. Lo inflá, lo tapá, ¡pac! No se puede tirar a la vía. No, así, ¡pac! Al auto, después lo tira a la basura. Bueno, veía que venía la tormenta. Yo la veía, pero... ¿Para qué tomás cerveza? Ni tomé cerveza. Bueno. No más cerveza. Encuentran la solución para evitar largas colas, decía, en los baños femeninos. Vio que siempre hay colas ahí, ¿no? En todos lados. Una empresa, ahí, ¿por qué siempre ponen un y nunca una? ¿No es cierto? Una empresa, dice. Una empresa. Inventó un mingitorio múltiple para mujeres que reduciría el tiempo de espera en los baños públicos. No, pero la mujer no tiene pitulín. ¿Qué mingitorio estamos hablando acá? Bueno, es una especie de mingitorio. Un inodoro gigante. Es una palangana grande. Cada uno con su cordel para tirar. Ajá, cuando sale la luna. Voy a hacer... ese es el corcel. El corcel. Bueno, llamado simplemente Polly. Polly. Me gustan las pollas. Hombre. El dispositivo solo es un concepto, pero ya existen tres diferentes prototipos. Polly para vergonzosa. Polly toples. Bueno, siempre están en toples, ¿y no cómo hace? Mira, vergonzosa, toples y desnuda. Bueno, como ustedes se imaginarán, la privacidad a la hora de orinar depende del modelo elegido, siendo el primero el más cubierto y reservado. Sí. Escuche. O sea, nosotros podemos mirar todos juntos, las mujeres no. Tíreme la cadena. Ahí está. Ese es el sonido para las chicas que están vestiditas, todavía no las desnudas, ¿no? La idea del diseño consiste en cuatro mingitorios unidos al centro y dispuestos en forma de X. Dentro de un cubículo cerrado, obviamente, no al aire libre, porque si no, una cosa espantosa. En el cual cuatro mujeres pueden orinar al mismo tiempo, si quieren. Eso, cada uno empieza cuando quiere. Claro, tanto ahí cual, sentado, la necesidad. Listo, ya está, dale. Uno, dos, tres. Se larga, claro. Tiremos la cadena todas juntas. Ahí está. Espectacular. Bueno, y sin tener contacto entre ellas. Porque si se tocan en medio que no me toques. No, sucia. Tiene contacto, te patea. Ahí, según la foto, parece que es roce. Sí, sí, si sí, rocea ahí. Si tiene ahí, contacto, no, te patea. No, esta no. Esa es la chica que orina desnuda. Oh. A ella le gusta libre. Qué placer. Ah, vio cuando uno está se está orinando. Sí. Yo digo, bueno, ya está, ya salgo. Y seguía. Digo, ¿cuándo vas a parar? Y la, bueno, pero qué placer. La, no sabe, dejé el auto prendido, la puerta abierta de casa y el baño y todo. Claro, y, pues claro. Yo no aguantaba más. Y no. Te juro, un segundo más y terminaba en el parque. Pero usted tiene que parar a cualquier lado y pelar ahí. No, qué pelar. Y después tiene problemas de riñones, de próstata, no tiene erección, tiene un montón de problemas. Eso sin tener. Pasa. ¿Todo por la tormenta de anoche? Claro. Todo por una piedra de mierda. Bueno, entendemos que hacer pis al lado de una extraña puede ser incómodo. Es verdad. Claro. Señalan así las diseñadoras, pues son chicas las diseñadoras. Pero si queremos que las filas para ingresar al baño sean más rápidas, vamos a tener que acostumbrarnos. Porque se ve que se van y se maquillan. No se maquilla. No, escúchame una cosa. ¿Quién va a pintarse los labios? Sacando una ley, que las mujeres vayan una sola al baño en vez de ir de a dos, van de a una, ya es más fácil. Pero si tiene tres mingitorios. Está prohibido entrar de dos mujeres al baño. Entonces siempre, che, voy a hacer pis, ¿me acompaña? Siempre. Sí, y ocupan un lugar al pedo. Al pedo. Hay 10 personas y 5 van al baño y 5 van a ver cómo mea. Este no es un programa machista, ¿eh? No. Ojo. No, nunca. Para nada, bueno. Me estoy refiriendo bastante. Uy, creo que tosí en el micrófono. No importa. Se me escapó. ¿Qué bien. Se me escapó? Tienda de caridad recibe donación de marihuana. Ah, qué lindo. Muy bonito. ¿Eh? Poneme el reggae. Los trabajadores de un local de buena voluntad de Kansas encontraron un misterioso paquete de marihuana. ¿Cómo? ¿Encontraron un misterioso paquete? Después supieron que era marihuana. Con marihuana. Con marihuana. Bueno, con marihuana. Y bueno, ¿cómo sabe? Esta de la buena. Bueno, dentro del buzón de donaciones. Un buzón bastante importante. Es una caja así. Unos cuantos de 60 por 50. Unos cuantos mangos. ¿Cómo? Tamaña sorpresa se llevaron los empleados de una tienda de caridad en el estado de Kansas, Estados Unidos, al descubrir una ofrenda de cannabis. ¿Cannabis? ¿Cannabis? ¿Qué será? ¿No habrán querido poner canarios? No, cannabis. Mientras clasificaban las donaciones que habían recibido la noche anterior, inmediatamente llamaron a la policía y reportaron el descubrimiento sin tocar ni manipular ni manchar. No toqué. Cerramos por 15 días, claro, lo fumamos un poco y lo demás lo vendemos. No creemos que quien haya dejado el paquete haya incluido la marihuana a propósito. No. Esto lo dijo Ted Birdman, que es el hombre borde, Birdman, claro. El hombre borde. Como Birdman. Birdman es el hombre pájaro. Como Superman. Es el hombre. Como Spiderman. Bueno, seguimos. Se como sospecha que Fireman. Fireman es el bombero. Claro. Otra vez empezamos con esa. Bueno, integrante de las fuerzas policiales del condado de Lawrence, en Kansas, que está al lado ahí de la capital, se sospecha que un consumidor olvidó su droga. Oh, estaba muy fumado. Si te lo olvidaste, estaba muy fumado. Claro, estúpido. Bueno, junto con otros ítems que quería donar. Y que no fue su intención ser generoso con los trabajadores del local y hacerles un regalito, ¿no? Bueno, de todas maneras, las autoridades ya confiscaron la cannabis y la están fumando antes de ser destruido. Muy bien, bárbaro. Bueno, es una cosa de loco. Bueno, acuérdense, el sábado espere. Yo me tengo que ir ya. Bueno, ¿no estamos yendo? Bueno. Bueno, la batalla cultural hoy, 10 años de la revista Sudestada, FM Moreno patrocina este evento. Habrá panelistas, integrantes de las revistas, invitados especiales. El sábado 30 a las 17 horas, o a partir de las 17 horas, mientras nos juntamos y todo y vamos por ahí, en el Churqui Yoli, 2637, a dos cuadras de la estación, aquí en Moreno. Charla de debate sobre política, cultura y communication. Estamos dando paso al programa que viene dentro de Procos. Procos Minutos. Que es Bar Blues, con los hermanos Dotti. Jorge y el otro sátrapa, que ya anda bastante derecho. Y ahí está. ¡Uy, qué tajo le hicieron, por Dios! Y eso viene de abajo. Sí. Es un rayón. Eso lo agarraron así, le hicieron. No. Bueno, ok. Listo, nos vamos. Chao. Gracias, Jorge, por estar y gracias por comunicarnos lo importante de su situación. Nos vamos. Chao. Hasta el miércoles. Chao. Moreno 90.1.